somos estudiantes de periodismo, de Radio Éter. ¿Sí? Acerca de cómo es el conflicto, cuándo se generó, cuándo empieza el reclamo, hasta cuándo va a ser. Bueno, te cuento. Los reclamos, Estela Maricer, todo lo de terapia intensiva, los reclamos empiezan desde el año 2006. Tenemos todo documentado y con notas y todo. Al doctor Lemus, a la dirección y a todas las entidades y del hospital. Es decir, estamos reclamando y denunciando el estado en que se encuentra el hospital, por falta de gente, por falta de insumos, en las condiciones que se encuentra en la infraestructura del hospital. Y estamos reclamando una recomposición salarial. En este momento están trabajando en terapia intensiva 3 enfermeros a 4 enfermeros por fin de semana. ¿Sí? Y en día de semana que hay franqueros acá, de lunes a viernes, hay un personal para 21 pacientes. Uno quiere brindarle mejor atención al paciente, pero de esta manera es imposible. Y nos vemos afectados por la falta de personal y por la calidad de la medicación y sobre todo de los insumos. ¿Sí? Y bueno, y aquí... ¿Hace mucho que viene con el reclamo? Del año 2006, denunciando y todo queda en la nada. ¿Sí? Y así estamos en el vaciamiento del hospital. ¿Al día de hoy recibieron alguna respuesta? No, ninguna respuesta. Ninguna respuesta de ninguna parte, de parte del gobierno ni de parte de las autoridades del hospital. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo está programado el paro? Este paro es de 24 horas y el otro programado es el 8 de junio. ¿Sí? Uno quiere, la comunidad hospitalaria quiere brindarle mejor atención al paciente en calidad y en cantidad, pero es imposible de esta manera seguir trabajando así. ¿Cuáles son los sindicatos involucrados? AT Capital en este momento, ¿sí? Y la Asociación Médica de Profesionales. Estamos acompañados de esta fuerza. ¿Planean trasladar el paro a otros hospitales también? En este momento está en Moyano, que le cortaron el gas, el Borda, el Durán con la falta de insumos, ¿sí? Y está el Rivadavia y hay otros hospitales en lucha. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.